quiero decirte, es tanto que tengo que quiero contarte, aunque lo sabes ya todo. Me gusta hablarte, tal vez algún día te mire al instante. Mi corazón lleno de cosas bonitas que quiero contarlas a mi Jesucristo. Amado Jesús, quisiera decirte que mi corazón está allí contigo. Un día estaré en el cielo contigo, allí contaré lo bueno que eres. Gracias, Señor, por tenerme paciencia desde tus pies, yo en tu presencia. Yo en tu presencia.